Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Creación y Gestación del artista plástico ibarreño Fernando López se inaugurará el próximo 17 de junio a las 18:30 en el Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 45 obras en pequeño y mediano formato sobre una serie inédita dedicada a los niños del mundo. Se podrá apreciar los inicios de la vida del ser humano desde el momento de su concepción, su nacimiento y su desarrollo hasta la adolescencia. Son obras realizadas con esferográfico, plumillas, cañas. Además, hay grabados en xilografía, linografías, aguafuertes, aguatintas y colagrafías. Internacionales. Caracas. La película venezolana El Desertor, del director Raúl Chamorro, participará en la competencia oficial de largometrajes iberoamericanos del World Premiers Film Festival en Filipinas, que se realizará del 24 de junio al 7 de julio próximo en ese país asiático. La cinta competirá en la categoría de Mejor Película Iberoamericana junto a producciones de España y Colombia. Esta película se filmó en el pueblo de Jajó, en los Andes venezolanos, y narra la historia de amor de los jóvenes Sagrario y Julián. Este cortometraje fue bien recibido por el público venezolano, pues a pocos días de su estreno logró convocar a 60.000 espectadores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.